noches, de lunes a viernes, cerca de las 22, paramos la pelota. Información, opinión, testimonios, reportajes. Los pozos de al lado. Periodismo independiente.